Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El monólogo cómico El Cabo, interpretado por el actor colombiano Alberto Díaz, se presentará el próximo 5 de septiembre a las 20:30 en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. En esta pieza se narran las desventuras de un vendedor de drogas de bajo rango y perfil, apodado El Cabo, que es perseguido por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Su exagerado y extravagante estilo de vida lo meterán en más de un lío con la ley y las mujeres. Internacionales. La Habana. El reconocido pianista Fran Paredes ofrecerá un recital para homenajear al compositor cubano Ernesto Lecuona por los 120 años de su natalicio el próximo 4 de septiembre en La Habana. El también músico cubano interpretará piezas del compositor como Preludio en la Noche y La Habanera, así como 5 valses, 3 piezas de la suite Andalucía e igual número de danzas afrocubanas. En honor a la creatividad de Ernesto Lecuona, el Ballet Nacional de Cuba tiene en su repertorio 25 de sus obras. Las composiciones de Ernesto Lecuona continúan interpretándose en prestigiosos escenarios de todo el mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.